cargamos recuerdos que la vida nos dio. De mi madre los consejos que al nevar ese señor y en su pecho guardo. Viví entre barrios, recuerdo, fue dura la situación y así me tocó. Joven, discreto y sereno, tuve mucha protección y así les cuento. Una navaja que me acompaña, protección. La moneda baila y no sabes cuál cara te tocó. ¿Ya saben quién es? La letra muda vieja. Una Cherokee subiendo, ahí en Palatine se vio, jalando el moto. Dos J's para conocerlo, hombre de motivación, que rifa todo. Va a ser hombre es el respeto, se gana con los huevos y te hace cabrón. Pendiente el vato está puesto, por si se arma un calentón, se prende en calor. Una navaja que me acompaña, protección. La moneda baila, no sabes cuál cara te tocó.